Gloria a Dios, bendiciones. Lo que Jimmy mencionaba con respecto a por qué estamos estudiando la doctrina es importantísimo, porque muchas veces nosotros sabemos lo que enseñan los mormones. Nosotros sabemos lo que enseñan los testigos de Jehová, y cuando nos preguntan de la doctrina, nosotros no sabemos nada. Sabemos decir cuánta cosa sea de las otras sectas o religiones, o como usted le quiera llamar, pero cuando nos dicen de lo que nosotros creemos, desconocemos, y esto es un fundamento para la iglesia. Entonces, bendito Dios de que estamos viendo lo que es la doctrina, en esto creemos, y es lo que hoy vamos a desarrollar con la ayuda del Señor. Nos toca la lección 5, creemos en la necesidad de la salvación. ¿Usted cree que la salvación es una necesidad? Claro que sí, ¿verdad? Y precisamente como se vio la lección pasada, que creíamos en el perdón de los pecados, creemos en la necesidad de la salvación. Y es lo que nosotros vamos a desarrollar en esta noche. Esta enseñanza que me tocó a mí desarrollar me tiene como cuando lo atraviesan a uno con una lanza, me tiene traspasada de lado a lado, porque vamos a ver algunos puntos importantes que muchas veces nosotros desconocemos, pero que necesitamos saber un poquito a qué se refiere. Por ejemplo, ahí viene en su guía, el punto A es la justificación. A veces no sabemos cómo explicar la justificación. Dice la palabra del Señor que no hay justo ni aún uno, pero también nos dice el salmista que nosotros dice, claman los justos y Jehová los oye, ¿verdad? Entonces dice uno, bueno, ¿cómo nos dice en un lado que no hay justo ni aún uno, pero a través de la sangre de Cristo nosotros hemos sido justificados? Entonces, de los que estamos acá, hemos sido justificados a través de la sangre de Cristo, y ahí es donde el salmista dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de la angustia. Entonces, imagínese el privilegio que tenemos nosotros de haber sido justificados. Entonces, en la parte de lo que es la justificación, el punto número uno, la palabra justificación viene del griego dikaiosis. Viene del griego dikaiosis. Significa el acto por medio del cual Dios declara a las personas libres de toda culpa y aceptables en su presencia. ¿Hay alguien dispuesto en esta noche que yo le pueda decir, le entrego esta hojita y escribo todos sus pecados que usted ha cometido en esta vida? Y que yo le diga, pero los voy a leer, usted se queda aquí a la par mía y yo voy a leer todos los pecados que usted ha cometido en su vida. Yo creo que ninguno se nos ha olvidado, ¿verdad? Yo creo que ninguno de esos pecados que hemos cometido en la vida se nos han olvidado. Pero quiere que le diga una cosa que ha hecho Jesús a través de la justificación. Dice que es el acto por medio del cual declara a las personas libres de toda culpa y aceptables en su presencia. Que usted puede tener la lista más grande de los pecados que ha cometido. Si se ha arrepentido, si ha pedido perdón, si ha arrepentido, se ha apartado de su pecado, téngalo por seguro que el Señor ya no se acuerda de esa lista grande que usted tiene. Porque dice que es el acto donde Él nos declara libres de toda culpa. Pero no queda solo ahí, sino aceptables en su presencia. Helen y yo pudimos tener algún altercado y yo le digo, ok, Helen, perdonada, tranquila. Pero yo digo, no soporto verla. Que ni se me acerque, que ande a metros de distancia míos, porque no es aceptable en mi presencia. ¿Verdad? Es lo que nosotros decimos. Pero delante de la presencia de Dios, nos ha perdonado de todos nuestros pecados y somos aceptos en su presencia. Que cuantas veces usted llegue, Él no va a decir, ah, no, usted no lo voy a escuchar, porque usted se jala tortas a cada rato, usted peca cada rato, no lo voy a escuchar. cuantas veces necesitamos llegar a la presencia de Dios, ahí Él va a estar. Por eso, esta parte de la justificación es sumamente importante que nosotros podamos desarrollarlo. Se dice también que es un acto de la gracia gratuita de Dios. Y vemos ahí, dice que de la gracia gratuita. Precisamente la gracia es un regalo, la gracia es un don, pero es un regalo que es gratis para nosotros. Si alguien cumple años, yo voy a ir a buscar un regalo, y cuando le doy el regalo a la persona, yo no se lo voy a cobrar, ¿verdad? Yo no le digo, mira, me debes 20,000. Yo digo, y así lo que me haya costado se lo tengo que dar, ¿verdad? Pero nosotros nos medimos de acuerdo al presupuesto que manejamos. Yo digo, qué pena, pero solo tengo 5,000 colones para el regalo y hasta ahí me puedo ajustar y de acuerdo a eso compro lo mejor. Pero sabe que la gracia gratuita de Dios es más de lo que nosotros podemos experimentar o que podemos esperar que Él nos va a dar. Cuando usted cree que Dios le va a dar en el almuerzo unos huevitos pateados, el Señor le había preparado un bistec encebollado, porque así es la gracia de Dios. Por eso dice que su gracia es gratuita, porque lo que Dios da no lo mide igual que nosotros. Esto es lo que tengo y esto es lo que puedo dar. Dios nos da de una forma más abundante de lo que nosotros estamos esperando. Entonces, este acto de la gracia gratuita de Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad?, cuando nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha aceptado justos en su presencia, todo eso nosotros lo recibimos por la fe cuando nos acercamos delante de Dios. Entonces díganme, hermanos, ya con solo el tema de la justificación estamos sobrados y vamos a ver todavía más, porque nos queda todavía más ser justificado. Vamos a ver aquí, dice el versículo que teníamos ahí, Romanos 5:18. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Al través de la justificación, usted y yo tenemos vida en Cristo. Amén. Dice, ser justificado por Dios al través de la fe en el acto reconciliatorio de Cristo es gozar de paz con Dios. Es gozar de paz con Dios. Y precisamente gozamos de paz con Dios porque la culpa de nosotros ha sido quitada. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted peca, usted perdió la paz. Téngalo por seguro. Usted dice, ahora sí, ¿cómo hago para enfrentarme a mi líder? ¿Cómo hago para enfrentarme a la persona que está cercana en mi propia casa? Porque cuando yo cometo un pecado, el pecado me lleva a un estado de incomodidad que yo pierdo la paz, y por más de que trate de disimular, la persona que usted tiene más cerca dice, a usted le está pasando algo y usted a mí no me va a engañar, usted está en malos pasos y usted no me va a engañar. Y o sea, y usted se siente así como, perdí la paz, porque ¿cómo se dan cuenta? ¿Verdad? ¿Cómo se da cuenta una persona que está ahí cerquita de Dios que usted está haciendo algo incorrecto delante de los ojos del Señor y que no lo puede esconder, ¿verdad? Entonces dice que ser justificado por Dios a través de la fe en el acto reconciliatorio de Cristo es gozar de paz con Dios. Cuando usted confiesa sus pecados y usted se aparta, usted tiene paz. Ya aquello que usted hizo no lo puede borrar, ahí le quedó esa manchita. Si hoy pudiéramos vernos con unos anteojos especiales en la parte espiritual, ve, hermano, le puedo decir que andamos esta vestimenta más manchada que no hay vanish, no hay cloro, no hay nada que nos pueda quitar aquello que da a reconocer delante de nosotros que hemos fallado delante de Dios. Pero qué bueno que hemos sido justificados, porque Él nos ha quitado la culpa para vernos nuevamente impecables como desde un principio. Entonces recibimos la paz porque la culpa ha sido quitada. Romanos 5:1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Punto dos, hay por lo menos tres elementos en el acto de la justificación. Número uno, el perdón. Nos lleva la palabra primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dice la palabra en primera de Juan 1, versículo 9. Esos tres elementos en el acto de la justificación van inseparables. Dijimos que el primero es el perdón. No puede haber justificación si la persona no ha sido perdonada por Dios, ¿verdad? Para que nosotros digamos he sido justificado, es porque ya yo me he arrepentido delante de Dios y Él me ha perdonado. El perdón de pecados significa literalmente soltarlos. Cuando usted dice, yo perdoné, es porque usted agarró esos pecados y usted los soltó. Nada que usted dice, ok, voy a soltar estos y me voy a dejar este. Eso no funciona. Cuando usted quiere verse justificado delante de Dios, usted tiene que entregar todo el paquete delante de Dios y decir, ok, este pecado me ha llevado a esto y a esto. ¿Sabe, hermano, que generalmente un pecado arrastra mucha cola? Usted dice, ok, yo pequé en esto, sí, pero no solamente eso. Lleva muchas cosas atrás. Entonces, cuando usted quiere ser justificado delante de Dios y recibir su perdón, usted tiene que entregar el paquete completo. Entonces, el perdón de pecados significa soltarlos para que delante de los ojos de Dios sea como si nunca los hubiéramos tenido, ¿verdad? Y ahí lo hacemos cuando confesamos nuestros pecados. Buscaba un poquito más la definición del perdón, pasar por alto, dejar algo sin castigo. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel empezaron a poner la sangre del cordero en los dinteles de las puertas de sus casas. Dice la palabra que a los primogénitos de los hebreos no los tocó la muerte, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo, a través de la sangre del cordero, él pasa cerca, pero deja a aquellos sin castigo, lo pasa por alto, porque hay alguien que está reconociendo que está el poder y la autoridad de Dios en medio de nosotros, ¿verdad? También. Entonces, el perdón es una necesidad. En cada uno de nosotros el perdón siempre va a ser una necesidad. Lo ofrece Dios a través de Cristo. ¿Cuándo? Cuando Cristo tomó nuestro lugar. Porque ese lugar que Cristo tomó en la cruz, lo teníamos que ocupar cada uno de nosotros. Imagínese la cantidad de cruces que tenían que haber ahí. Yo creo que no cabía tanta gente cargando su cruz para poder ir y que lo clavaran ahí, ¿verdad? Yo creo que no cabría el lugar y la tierra entera no cabría, porque ese lugar que Cristo tomó era el que a nosotros nos tocaba. El Señor con nuestros pecados hizo algo, la palabra dice en Isaías 38:17, si usted quiere anotar el versículo, dice que Él echó nuestros pecados tras sus espaldas. ¿Puedo imaginar qué clase de bolsa llevaba ahí el Señor? Echó nuestros pecados tras sus espaldas. Sepulta nuestros pecados, también dice la palabra en Miqueas 7:19. Y dice también la palabra que Él los echa en lo profundo del mar, para no acordarse nunca más de ellos. Entonces, esta es referencia de lo que es el perdón, ¿verdad? Dijimos que son los elementos del acto de la justificación. Número dos, el segundo elemento es la adopción. Y a mí este tema de la adopción me llega muy fuerte. No sé si será que me identifico por el hecho de que para nadie es un secreto, mi esposo es hijo adoptivo. Y para mí este tema de la adopción, miren, cuando yo llegué ahí yo no podía avanzar. Yo decía, Señor, no puedo salir de la adopción, ¿verdad? Porque cuando yo pienso en lo que Dios hizo por cada uno de nosotros en este acto de la adopción, y yo me trasladaba al caso de mi esposo, cuando los papás de mi esposo, los padres adoptivos, andaban buscando un hijo a quien adoptar. Se trajeron al que no habían escogido al principio, ¿verdad? Porque cuando ya fueron a firmar la adopción, se dieron cuenta que en uno de los cuartos de los hospitales, que era donde antes se adoptaba, había un cuarto de niños que ya estaban desahuciados. Entonces, mi suegra entró ahí a ver a los niños desahuciados y ella dijo, mejor me voy a llevar a este negrito para darle santa sepultura. Aquí me quedo. Yo me ponía a pensar, si el amor de nosotros puede hacer que un hijo que esté desahuciado pueda vivir tantos años, ¿cuánto más no hace el amor de Dios? ¿Sabe? Mi esposo este año, mucha honra, cumple 40 años. Y mi suegra se lo llevó para enterrarlo. Y ahí está. Y mientras yo meditaba en esto, yo decía, Señor, si el amor de una madre pudo hacer que él todos estos años los haya vivido y con una salud muy buena, porque el Señor ha hecho cosas maravillosas. El problema que tenía mi esposo era, gracias, el problema que tenía mi esposo era un problema en la sangre. Y estando él recibiendo una consejería, el Señor le dijo, necesito hacerte una transfusión de sangre. Cuando él llegó y me contó esa experiencia a mí, yo le dije, wow, es que usted sabe qué es lo maravilloso, que a usted se le va a notar. Y él me dijo, usted cree, pero eso fue algo espiritual. Le digo, sí se le va a notar. Porque a mi esposo se le hacían en toda la espalda, se le hacían como unas espinillas negras, pero eran grandes, que él andar sin camisa no iba a andar sin camisa. Y yo le dije, a usted se le va a notar lo que Dios le hizo. Él me dijo, cuando yo levanté mis manos, yo empecé a sentir que algo me entraba en el cuerpo, me dice, algo me entraba y me entraba como una corriente. Y yo le dije, usted lo va a ver de aquí a un tiempo. Y cuando yo lo veo a él sin camisa y le logro ver la espalda, yo me acuerdo de lo que Dios hizo. Porque las cosas que Dios hace en nuestra vida espiritual se tienen que marcar en nuestra vida física. La gente tiene que ver el cambio de Dios en nosotros. Muchas veces decimos, ah, pero fue algo espiritual. No, cuando te afecta algo en la vida espiritual, te tiene que afectar tus emociones, te tiene que afectar tu voluntad, te tiene que afectar tu carácter. Y por eso cuando yo llegué al tema de la adopción, yo dije, Señor, no puedo seguir de aquí. Porque lo que tú has hecho con nosotros es habernos dado herencia de hijos legítimos cuando no lo éramos. La palabra no era para nosotros, hermano. Y sin embargo, Él permitió que las fronteras se cayeran para que recibiéramos la palabra. Y no solamente recibiéramos la palabra, sino que nosotros nos convirtiéramos en sus hijos. Usted cuando aceptó a Cristo, dejó de ser una criatura para convertirse en un hijo de Dios. Esto es algo maravilloso. La herencia que Dios nos ha dado es una herencia que usted no la puede comparar con nada en esta tierra, absolutamente con nada en esta tierra. Usted me puede decir hoy, sabe, hermana, yo no tengo dónde caer muerto. Pero yo le digo, pero cuando usted resucite sí tiene donde caer, porque Él fue a preparar morada para nosotros. Usted me puede decir hoy, vieras que tengo escasez de muchas cosas, pero al ser hijo de la adopción dice, mi Dios suplirá todo lo que a mí me falta, conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, cuando nosotros somos hijos, y aunque hemos sido adoptados, está la característica de que tenemos los mismos derechos que un hijo legítimo. La adopción, Romanos 8:15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Y les permite clamar Abba Padre. Cuando yo menciono esas palabras y yo digo Abba Padre, no es lo mismo que yo le diga, de ahí Dios, ¿cómo te va? De ahí Padre, ¿qué? ¿Todo bien? No, cuando yo le digo Abba Padre, estoy expresando lo más profundo, lo más tierno, lo más cariñoso, mi papito, mi hermoso, mi precioso. Estoy expresándole a él con ternura que él es mi padre. Pero lo estoy haciendo de la forma más tierna, donde yo sé que él no se puede resistir. Como cuando un niño que balbucea, se le sale la palabra y dice, papá, y uno dice, ay no, mamá. Así es el significado que tiene Abba Padre de Dios para nosotros o de nosotros para él. Es la forma más sincera, más profunda que podemos llamarlo a él Padre. Exprésalo, hermano, y gócese cuando pueda hacerlo. Punto 2.3, el tercer elemento del acto de la justificación, que es inseparable también, es la reconciliación. La reconciliación. Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuanta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. La reconciliación. Cuando usted está en pleito con algún hermano y usted escucha que el pastor le dice, ustedes necesitan reconciliarse, usted entiende lo que tiene que hacer. Usted tiene que estar en paz con esa persona. Amén. Entonces eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Nos ha vuelto a paz, ¿verdad? A tener una buena relación cuando por causa del pecado nosotros le hemos perdido. ¿Cierto o no que cuando nosotros pecamos delante de Dios nos apartamos de las cosas espirituales? Mentira que usted está pecando y dice, aleluya, yo voy a hacer ayuno toda esta semana. No, no lo hace, porque usted está alejado y necesita la reconciliación para poder acercarse, para poder tener comunión, para poder tener paz. Entonces, este acto de la reconciliación viene inseparable con la justificación, ¿verdad? Porque ya sabemos que el pecado separa al hombre de Dios. Dice, Romanos 5:10, que acabamos de leerlo, nosotros estando justificados, ¿verdad? Aún así estando justificados, el Señor nos ha reconciliado. Aunque va de la mano, tiene un significado diferente. ¿Qué pasó? Nos vamos a la regeneración, que es el punto B. La palabra regeneración viene del griego paligenesía. Significa empezar de nuevo. Paligenesía significa empezar de nuevo. Volver a la vida o regresar de la muerte significa, imagínense. Empezar de nuevo, volver a la vida o regresar de la muerte. Nos lleva a un versículo que es Tito 3:5. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Dice ahí la palabra que esta regeneración no es un logro que nosotros podemos basar con nuestros méritos, ¿verdad? Sino a través de su misericordia lo hizo. Punto 1.2. La regeneración es el acto de Dios por medio del cual el principio de la nueva vida es implantado. El principio de la nueva vida es implantado a la persona. Entonces, una persona que se da cuenta de sus malos hechos, deposita su fe en Dios para que haya una regeneración. Pero todas aquellas obras de la carne tienen que ser reemplazadas por la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Por ejemplo, si había inmoralidad, si había inmundicia, si había lascivia, si había enemistad, si había pleito, si había ira, si había egoísmo, si había disensión, todo eso tiene que ser reemplazado por la piedad, por el gozo, por la paz, por el amor. Entonces, principalmente en el acto de la regeneración, esa nueva vida que es implantada en nosotros nos lleva a hacer cosas que delante de la gente van a ser evidentes, ¿verdad? Si usted era un mal hablado, la gente va a decir, ¿viste cómo fulano ha cambiado? Ya no se le salen tantas malas palabras o ya no las dice, porque eso hace la regeneración en nuestra vida. El punto 1.3. La regeneración no es un logro por méritos personales, sino una acción divina. Esa acción divina la trabaja el Señor en nuestro ser interno a través del Espíritu Santo. No es que usted dice, bueno, yo lo voy a intentar, yo lo voy a hacer con mis fuerzas y yo sé que yo salgo de esta. No. Nosotros que hemos tenido la bendición de aconsejar a algunas personas. Desde un principio y en la primera consejería les decimos, ok, esto va de la mano con Dios. Nosotros les vamos a dar consejos y van a ir a la luz de la palabra. Si usted no se acerca a Dios, usted no sale vivo al otro lado. Así de sencillo. Porque en el momento en que nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza, por mi conocimiento, por lo que yo he aprendido, puede ser que usted sobreviva un tiempo, pero si usted no se acerca a Dios, eso va a marcar una diferencia en su vida. Las personas que dicen, ok, me agarro de Dios y yo sé que Dios me va a ayudar a través del consejo de otros y todo lo demás, perfecto, ahí va a ir todo ese proceso en usted actuando. El punto 1.4. La regeneración connota un cambio en la naturaleza moral de la persona. Y digo moral porque trabaja mucho en los hechos que se dejan ver delante de otros, ¿verdad? Punto 1.5. La regeneración se presenta también como una muerte espiritual, es decir, hay un rompimiento con el pecado. Nosotros en Cristo tenemos que darnos cuenta que tiene que haber una muerte espiritual. Y me llama la atención porque es parte de lo que los que van para bautismo, levánteme la mano los que se van a bautizar el día de mañana, si Dios lo permite. Ok, eso representa el bautismo. Cuando usted lo sumergen a esas aguas, le están diciendo, usted tiene que tener una muerte espiritual. Y cuando usted lo sacan del agua, si es que lo sacan, ¿verdad? Si no, sáquese. Sáquese usted solo. Cuando usted lo meten al agua, le están diciendo, ok, muera. Aguanten la respiración, vea que les estoy dando el consejo desde ya. Practiquen en el baño mañana cuando se vayan temprano. No vayan añejos diciendo que como se van a bautizar allá en las aguas se bañan. No, báñense temprano, practiquen la respiración a ver cómo les va a ir. Pero precisamente el bautismo representa esto que estamos hablando. Cuando usted lo sumergen, lo meten ahí al agua, están diciendo que usted está teniendo una muerte espiritual. Y cuando usted sale, ¿verdad? Que salen así como ahogados. No sé por qué, si eso no dura nada. Cuando usted sale, usted está diciendo, he regresado a la vida, tengo un nuevo nacimiento en Cristo. Es precisamente el tema que estamos viendo. La regeneración se presenta como una muerte espiritual, es decir, tiene que haber un rompimiento con el pecado. Entonces, es sumamente importante para los que ya hemos sido bautizados y los que se van a bautizar el día de mañana, si el Señor lo permite, que usted sepa que usted tiene que tener una vida diferente, hermano. Usted tiene que tener una vida diferente. Si usted sabe que usted peca con su boca, dígale, Señor, en ese bautismo yo quiero que esta muerte espiritual de verdad llegue a su fin para tener una vida nueva. Usted no puede seguir viviendo con prácticas del pecado. Usted tiene que decir, no, yo en Cristo ya ahora soy una nueva criatura, si soy mal hablado, si hago esto, si hago lo otro, si acostumbro a tomar lo que no es mío. No, esa vida usted tiene que dejarla atrás. Amén. Porque tiene que haber un rompimiento con el pecado. Y eso se da en la regeneración. Punto C. Nos vamos al nuevo nacimiento. Dice ahí la frase que tenemos arriba de John MacArthur, dice, la regeneración genuina es manifestada en frutos dignos de arrepentimiento que se demuestran en actitudes y conductas justas. Por eso les digo, la regeneración se tiene que dar a conocer en su actitud. La gente tiene que verlo. Nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se efectúa por el Espíritu de Dios. Viene ahí una cita. Juan 3:5. Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nuevo nacimiento que se efectúa por medio del Espíritu. Entonces, quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario que ese nuevo nacimiento se dé. Ya estamos hablando de nuestro ser espiritual, ¿verdad? Punto 1.2. A través de la palabra de Dios se efectúa también este nuevo nacimiento. Cuando nosotros somos constantes, los que les enseñamos la palabra, de decirles, hermano, vea, lea la palabra, escudriñe la palabra, es porque son cosas importantes en nuestra vida. No es para que usted diga, ay, sí, bueno, ya, para salir, como dijo alguien, para salir ya del tema de qué sé yo, del arca de Noé y conocer un poquito más. No, no es tanto para eso, sino porque en usted se tiene que estar dando un nuevo nacimiento. Se da a través del Espíritu, pero se da también cuando usted empieza a escudriñar la palabra. Usted empieza a conocer un poco más de cuál es su conducta como un hijo de Dios, de qué cosas debe hacer para mantener este espíritu avivado, y lo obtiene a través de la palabra. Usted no lo va a obtener comprando el periódico. Usted obtiene este nuevo nacimiento por medio del Espíritu, pero también leyendo la palabra, porque es la palabra de Dios que nos va a dar esa vida a cada uno de nosotros. Primera de Pedro 1:23 dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ahí nos está reafirmando que es mediante la palabra. El nuevo nacimiento se efectúa cuando creemos que Jesús es el Cristo. La palabra nos lleva a 1 Juan 5:1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Tenemos ese nacimiento cuando creemos que Jesús es el Cristo. Y punto dos, como resultado de haber nacido de nuevo, la persona no practica el pecado. Veamos que en los puntos que nosotros hemos estado viendo, ¿verdad? En lo que es la justificación, la regeneración, el nuevo nacimiento, nos está enfocando todos a lo mismo, ¿verdad? El pecado en nosotros no tiene que volverse ya una práctica, porque todos estos elementos que nosotros acabamos de escudriñar, que es en lo que creemos, ¿verdad? Que es parte fundamental de la salvación, usted ya no tiene que practicar el pecado. Si bien es cierto, y yo digo, hermanos, ¿cuántos pecaron hoy? Todo el mundo levantó la mano. Bájenla. Pero una cosa muy distinta es que usted sea un practicante del pecado. O sea, que usted ya es un experto. Que usted dice, voy a pecar porque de todas maneras yo le pido perdón a Dios después de que pequé y Dios me va a perdonar. No sea tan carebarro, hermano, porque puede ser que después no le dé oportunidad. ¿Verdad? Entonces nosotros no podemos estar jugando de que como ya no sabemos ese teje y maneje de Dios, yo lo voy a hacer a mi manera y voy a tener la oportunidad, puede ser que no nos llegue. Entonces, este tema que nosotros acabamos de ver, donde hablábamos de la justificación, de la regeneración y el nuevo nacimiento, ya usted puede tener un poquito más claro los conceptos, ¿cierto? Si aquí alguien dice, bueno, hemos sido justificados, y usted que va atrás del palo, usted dice, no sé qué es eso. Ya lo tiene claro. Hemos sido regenerados, ya usted tiene el concepto de lo que es la regeneración. Y tenemos un nuevo nacimiento, ¿verdad? Ya sabemos que se opera a través del Espíritu, por medio de la palabra de Dios, cuando creemos que Jesús es el Cristo. Entonces ya tenemos una base más firme de en qué es en lo que nosotros creemos cuando hablamos de la salvación. Cuando hablamos de la salvación, estamos dando a conocer que nosotros tenemos que dejar atrás esa vida de pecado y empezar a caminar de acuerdo a como la palabra lo establece. Primera de Juan 3:9 dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Cuando nacemos en Cristo, se efectúa en nosotros ese nuevo nacimiento, es ahí donde a usted le dicen, vea, usted va a mentir por mí, porque yo necesito que usted se pegue esta mentira. Y usted dentro de usted, ¿verdad?, en ese nuevo nacimiento, usted empieza a sentir que usted dice, que yo ya no puedo hacer eso. Esa vida que usted tenía antes, vea, yo conozco personas que no la piensan para echarse una mentira, y yo digo, uy, pero qué bien que le salió. Y ya uno, cuando es consciente de que hay cosas que usted en Cristo no puede hacer, usted se echa la mentira y le dicen, usted está mintiendo, no le creo lo que usted me está diciendo. ¿Por qué? Porque empezamos a perder la práctica del pecado, ya no es parte de nosotros, ¿verdad? Igual tal vez los que tenían la facilidad de agarrar algo y echárselo a la bolsa, sí, y decir uno, muy alma, qué rápido, ¿verdad? Y ahora usted en Cristo, que ha experimentado un nuevo nacimiento, usted trata de agarrar algo y como nos reíamos los jóvenes el sábado pasado, que una de las de las mentoras dijo, yo me vi influenciada por mis compañeras en el colegio que me fuera a robar una chupa. Porque todas andaban con chupas y yo decía, ¿cómo hicieron para agarrar esas chupas? Ahí en la soda están, en la pura ventana, usted destapa el tarro, agarra la chupa y se viene. Di, pero no hay que pagar por eso. No, nadie paga, vaya, agárrela. Y dice uno de los jóvenes que ella decía, pero yo quiero ser parte de ellas, pero no hallo cómo hacerlo y no tenía plata, andaba limpia siempre. Entonces dice que en una fue, destapó el tarro y se robó la chupa. Y fue donde la señora la soda y le dijo, ¡me robé esta chupa! Llorando, ¿verdad? Y la señora le dijo, tranquila, mamita, llévesela, yo se la regalo. Y hubiera sido más fácil que se la pidiera, ¿verdad? Precisamente porque en nosotros, cuando hemos experimentado un nuevo nacimiento, Ya la práctica del pecado ya no nos calza, hermano. La práctica del pecado no nos calza. Y bendito sea Dios que no nos calce. Para cada día procurar que nuestra vida se mantenga en orden delante del Señor. Porque yo siempre pienso, y tal vez es parte de lo que muchas veces me frena a mí, es pensar que en algún momento, algún día, el Señor me va a llamar a cuentas. Y dice la palabra para pedirme cuentas de lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Entonces, cuando yo me acuerdo de que eso está escrito en la palabra, yo digo, ay no, yo lo pienso mil veces. Yo digo, yo espero que el Señor me llame a cuentas para lo que haya hecho, sea bueno o sea malo, pero que me diga, la felicito, porque cuando quiso hacer lo malo no lo hizo y trató de bueno, ahí, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que procurar, a través del Espíritu que habita en nosotros, de que nuestra vida se pueda mantener consagrada delante del Señor lo más que podamos en esta vida, amén. Entonces dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. ¿Cuántos han nacido de Dios aquí? Levánteme la mano, bien alto, quiero verla, pastor, foto. Muy bien. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él a través del Espíritu y en el nuevo nacimiento. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Amén. Esta palabra está poderosa. Esto era lo que nosotros estábamos viendo en el nuevo nacimiento y nos vamos a ir rapidito a las aplicaciones. Número uno, manténgase en la fe. Eso hace que reconozcamos el acto de la justificación de Dios. Si usted se mantiene en la fe, a través de esa fe que lo hace perseverar en Cristo, a través de esa fe que lo hace creer cuando usted está enfermo, que hay un Dios que ya llevó esas enfermedades en la cruz, usted se mantiene en fe y usted permanece constantemente recordándose a usted mismo y a los que están a su alrededor que usted cree en el acto de la justificación. Manténgase en fe. Eso hace que reconozcamos el acto de la justificación de Dios. ¿Estamos? Dos, viva una renovación espiritual desde el momento de su conversión. Viva una renovación espiritual desde el momento de su conversión. No espere a que la persona que está predicando llegue con una palabra de Dios y le diga esto y esto y esto. No, desde el momento en que usted se convierte a Cristo, usted tiene que vivir una renovación espiritual. Esa renovación es donde usted hace un análisis interno de cómo está llevando su vida usted delante de Dios. Esa renovación es cuando usted, antes de acostarse, examina cómo ha sido su día y usted dice, yo creo que esta práctica yo la puedo cambiar para mañana. Yo creo que puedo mejorar en esta área. Entonces, esa renovación se tiene que dar constantemente. Tres, la carne con su fuerza dominante debe ser reemplazada por el Espíritu de Dios. La carne siempre nos va a mover a hacer cosas en las que nos vamos a ver tentados. Pero esa carne con todo y su fuerza que nos está jalando al pecado, que nos está jalando a hacer cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, tiene que ser reemplazada por el Espíritu de Dios. Dice la palabra que la carne y el Espíritu tienen una lucha constante. La carne te jala hacia un lado y el Espíritu te jala a otro, ¿verdad? Eso es como cuando nosotros vemos en las fabulillas, el diablillo aquí y el angelito aquí, ¿verdad? Es exactamente el mismo cuadro en el área espiritual. Siempre uno nos va a jalar con más fuerza. Hermano, déjese que el Espíritu lo jale con más fuerza para que usted pueda ver lo que Dios puede hacer en su vida. Y punto cuatro, venza al mundo, al pecado y la carne con el poder del Espíritu Santo. Venza el mundo, el pecado y la carne con el poder del Espíritu Santo.